Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos acá enredándonos las mañanas y Bullrich y Scilione no dan respuestas a las tomas, siguen, así que hoy van, los estudiantes van a cortar 9 de julio y Avenida de Mayo a las 15 horas. Un montón de reclamos, un montón de situaciones que no han sido tomadas en cuenta y siguen sin dar respuesta. Y para eso estamos comunicados con Ignacio Ibáñez de el Pellegrini. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días. Ignacio. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sin respuesta. ¿Cómo? Digo, un montón de requerimientos y de por qué estas tomas y sin ninguna respuesta desde Bullrich ni de nada que tenga que ver con las escuelas. Exactamente, como vos decís, tengo un poco de mala señal acá, pero ya van más de un mes de toma en los colegios artísticos, 2 semanas en los colegios que pegaron después. Ayer se tomó la Manuel Belgrano, otra escuela artística más. Ya suman 12 colegios y es una situación bastante compleja porque hay una gran cantidad de escuelas que no tienen gas, hay denuncias de techos que están caídos, como el Normal 5, de la Técnica 33, más invasiones de ratas y cucarachas de todo tipo, y como vos bien señalás, el punto acá es que los estudiantes se han organizado, han hecho festivales delante del ministerio, han realizado movilizaciones, llevan esta toma. Y el ministro Bullrich brilla por su ausencia. Y es un problema muy profundo de una crisis educativa que atraviesa la ciudad, solamente por el derrumbe edilicio, sino por la aplicación de la nueva escuela secundaria que viene de la Ley de Educación Nacional. Y que trae aparejados recortes de orientaciones, pérdidas de puestos docentes, un desquicio general en la educación. Y Macri, que pretende ser presidente este año, no da una respuesta, y ni que hablar del mismo Larreta, que solo salió a deslegitimar las tomas, sin darle ni siquiera una reunión a los estudiantes y a sus docentes que están en esta lucha. Sí, como bien vos decís, ¿no? Estaba leyendo el Fernando Fader y digo, son situaciones que vienen de hace años y que no tendrían que ser dejadas de lado. Hablamos de la parte edilicia. Yo tengo una hija que estudió ahí, en ese momento no les alcanzaban los bancos y tampoco tenían vidrios en las ventanas. O sea que realmente la parte edilicia viene de mucho, pero también está este reclamo que se está llevando adelante justamente con el tema de los programas, ¿no? Y de la persecución a los estudiantes que se organizan y quieren que realmente con respuestas. Claro, mirá, o sea, no es casual que los colegios que estén a la cabeza de esta lucha sean los artísticos, porque son uno de los bastiones más importantes de la especificidad de la formación media de la ciudad de Buenos Aires, que se ha sostenido sobre la base de la lucha de los estudiantes y los docentes en estas últimas décadas, que tiene una formación muy rica y que viene siendo atacada de manera sistemática. La Ley Nacional de Educación Artística ya en el 2009 le sacó la doble titulación que les permitía salir con un magisterio, es decir, salir a dar clases, y ahora los chicos ni siquiera pueden hacer eso, sino que tienen un título artístico que tiene validez jurisdiccional. El otro día yo estaba hablando con la presidenta de Lola Mora y me dice algo que la verdad es bastante ridículo, pero es así. Me dice, mira, yo el título con el cual me recibo acá no me sirve en mi casa. Claro, ella vive del otro lado de la General Paz. Claro. Y el título con el cual está estudiando en Lugano, claro, no le sirve para trabajar siquiera en su barrio. Lo cual es una aberración completa. Y todos estos reclamos, que son absolutamente sensibles, sencillos y que merecen una respuesta, se chocan con el ninguneo del macrismo, que no da ninguna respuesta, e incluso la complicidad del kirchnerismo, que ha abandonado, si es que alguna vez le importó esta lucha, De una manera completa, porque al fin y al cabo la NES es la aplicación de la LEN en la ciudad de Buenos Aires, y ellos se juegan al todo por el todo con la reforma. Claro. Y eso que vos marcabas de la persecución política, bueno, ha llegado a niveles ya bastante graves, porque el domingo a la noche, acá en Lugano, en el Lola Mora, cinco chicos habían salido a hacer unas compras a la noche, cerca de las 11 de la noche, y cuando salían del kiosco, un grupo de gendarmes se increpó y atacó directamente a uno de ellos, que es un referente de la toma. Lo golpeó con codazos, con patadas, lo agarraron, los amarrearon, incluso intentaron detenerlo sin motivo alguno, y a los otros cuatro chicos le dijeron que se vayan de ahí. Uh-huh. Lo cual es una situación muy muy fea, muy traumante. Y mientras lo estaban deteniendo, ellos cuentan que eran algo así como 11 gendarmes. Mientras lo estaban deteniendo, después de la golpiza, sin ningún tipo de motivo y sin siquiera verbalizar cuál era el motivo por el cual estaban haciendo esa aberración, le dijeron a los chicos que se vayan. Ellos salieron corriendo a la casa de la madre de este chico, que era cerca de donde lo estaban agarrando, que era ahí cerca del colegio, en la avenida Soldado de la Frontera. Y por suerte la madre acudió rápidamente, todavía estaba este chico ahí, y bueno, ante la presencia de la madre del chico, los gendarmes que lo habían golpeado se fueron, y apareció otro que negó absolutamente todo, y simplemente lo liberaron. Sí. Pero es una situación de amedrentamiento que pretende bloquear y anular la lucha de los estudiantes, que no es la primera vez que se ve. No, por supuesto. Claro, en este mismo, digamos, en este mismo tiempo, en estos 30 días, como bien señalabas vos, un poco más de 30 días, ya en la Mastrazzi también hubo un policía que quiso introducir un bolso, con presencia. Exactamente. Claro, Y la denuncia penal que hicieron a un estudiante de la costa, iniciando una contravención con la anuencia de la propia rectora, que dejó pasar a la policía, y el delegado de la UTE, de ese colegio, que firmó como testigo una contravención a un estudiante de la costa por haber tomado el colegio. Claro. Es decir, una aberración, una penetración y ejecución política de los pibes que se organizan, brutal, cosa que se viene reproduciendo, incluso que han admitido autoridades que es una bajada de línea del ministerio, porque tampoco están dejando realizarse asambleas y reuniones de delegados en aquellos colegios que tienen una gran cantidad de problemas, que quieren sumarse a estos reclamos con sus propios con su propio pliego de reivindicaciones, y que las autoridades bloquean de manera sistemática. Por ejemplo, el Comercial 4, que tiene una crisis edilicia brutal y que la aplicación de la NES también le trae una gran cantidad de complicaciones, no pudo hacer su asamblea para ver de qué manera sumarse a este reclamo, porque las autoridades decidieron tomar el colegio ellas mismas. ¿De qué manera? Bueno, ellos iban a tener asamblea el jueves. Habían decidido en el centro de estudiantes tener asamblea el jueves. Ese jueves se enteraron de que, bueno, que se había cortado el gas y la luz del colegio y que no podía haber clases. Lo mismo le hicieron el viernes, lo mismo le hicieron el lunes siguiente, lo mismo le hicieron el martes, lo mismo le hicieron el miércoles. Es decir, le levantaban las clases de una manera arbitraria para impedir que los estudiantes puedan organizarse, casualmente junto con sus docentes, que también están en lucha por los propios puestos que se pierden con la aplicación de la reforma. Por eso también es una impostura cuando el gobierno sale a decir, bueno, acá esto va a terminar con clases en las vacaciones de invierno, cuando en realidad es una responsabilidad pura, completa y entera del gobierno problema. Sí, justamente sí. Te iba a preguntar un poco cómo era la parte de los directores, rectores. Había escuchado lo de la costa y que inclusive la rectora había dicho de que eran más violentas las tomas. Esa manera, bueno, vos lo acabás de comprobar porque ha llamado a la policía y ha permitido que le entraran, ¿no? ¿Cómo es la respuesta hacia ustedes? En general. ¿Cómo? En general de los directores, de los rectores, digamos, en general, el mapa general, ¿cómo es la respuesta? ¿O todos están iguales que en el Acosta? No, mirá, la respuesta en general de las autoridades es esta que yo te estoy comentando. Es decir, una bajada de línea fuerte de impedir la organización estudiantil. En otros colegios, por ejemplo, como el Hermite o el del Pini acá en Lugano, al primer esbozo de organización de los estudiantes, de intentar convocar una reunión de delegados, una reunión abierta, asamblea, o el nombre que quieran ponerle, las autoridades rápidamente detectaban a los compañeros que más estaban a la cabeza de estas cosas, los citaban de manera individual, los han citado de manera individual a la rectoría, y bueno, les han amenazado con que se iban a llevar las materias o que esto iba a reproducirse en sanciones de todo tipo. Uh-huh. Hay una política que, bueno, ya viene también del 0800 Buchón, ¿no es cierto? Sí, claro. Que denunciaba hasta a los compañeros que hacían actividad política, que intenta bloquear y desarmar toda la organización estudiantil, que en última instancia, si uno mira los últimos años de historia, ha sido la que ha bloqueado estas reformas antieducativas constantemente frente a los intentos del gobierno de la ciudad y de nación de meter estas reformas en la educación media. Uh-huh. Bueno, así que hoy a las 15, 9 de julio y Avenida de Mayo. Hoy a las 15, 9 de julio, Avenida de Mayo, el viernes va a haber un festival en las puertas del Ministerio, y la lucha de los estudiantes sigue en pie, más firme que nunca, no solamente por las reformas edilicias y por la suspensión de la ANEF, sino también por la derogación del decreto 1990, que es el que estipula el cierre de cursos, y la validez nacional, uno de los reclamos más sentidos de estos colegios y que no ha recibido ningún tipo de respuesta todavía. O sea, recién hubo unas reuniones aisladas, pero nunca con Bullrich, sino con algún funcionario de segunda línea, para tratar la derogación del decreto 1990, lo que sería toda una victoria del movimiento. Finalmente hay que ver si eso queda en promesas o si finalmente se concretiza. Sí, bueno, recordemos que los chicos hacen 7 años de carrera en contraturno, ¿verdad? En las artísticas, ¿no? Son 7 años de carrera. Claro, para que le den, como decía la presidenta de Lola Mora, un título que no le sirve para trabajar en su casa. Exactamente. Exactamente. Ignacio Ibáñez, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Saludos. Chao. Saludos. Bueno, Ignacio Ibáñez es consejero del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, y les contamos, para más información sobre esto, seguramente la van a encontrar también en Radio Pele, que es un programa que se emite aquí en la colectiva, que se hace aquí en la colectiva, y es de Estudiantes del Pellegrini. Eso va los sábados de 19 a 21 horas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias. Hecho en red. RNMA.